Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes, Damián, nuestro pulpo operador. ¡Feliz lunes! Muy buenas tardes para la directora de la radio. Muy buenas tardes para nuestros auspiciantes. Gracias por estar del otro lado en este precioso lunes fresco, pero hermoso día de vida. Demos gracias. Y como dijo el Carpo, que sea rock, acabamos de escuchar. Así que seguimos con Descortés, Banquero Blues, tributo a B.B. King y El Piejo. Vamos con nuestro bloque del Carpo Napolitano. Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Gentlemen, salir de noche. Sos un corrupto estafador. No se te ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. Tú sabes, en esta vida todo tiene solución. Ah. Es pagar la deuda. Pagar la deuda y adiós. Papo, Mr. Rock. Thank you.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Saludamos a nuestra querida y hermosa República Argentina, que estamos sufriendo inundaciones, ahora le agarró al litoral, un abrazo grande para la gente de allá. Saludamos, saludos para Vigo, España, para Valencia, España, la gente española, y olé, que nos está siguiendo. Fan del Carpo Napolitano, abrazo de rock para todos ellos. Para todo el sur de la República Argentina, que tanto nos escucha, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, San Carlos de Bariloche, por allí Cristina Raffanelli, para todos ellos, abrazo de rock. Para Buenos Aires, acá, Quilmes, Berazategui, Lanús, Bernal, ¿qué me queda que me olvido? A ver, ah, Dominico, Avellaneda, Florencio Varela, para todos ellos, abrazo de rock. Y para los fans del Carpo Napolitano de Estados Unidos que están allá escuchando el programa vía internet, Carla Bremen, Beatriz y Ricardo de La Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen, a Fred Smart, a Becky George de Texas, a Sara Correa de Los Ángeles, a Luz Sidney de Queen, New York, a Yada Ekstrom de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Zombay de Sepsis, Garrot, Lexia, si lo dije, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rube de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todas ellos, thank you very much. Bidway, Kiss Kiss. ¿Y con qué seguimos? Seguimos con la data del Carpo Napolitano. ¿Continuamos con la data del Carpo? Bueno, una tarde de octubre del 92, mientras Papo trabajaba en el taller familiar en pleno impas de su carrera musical, tan solo unas horas antes de que los Ratones Paranoicos le abrieran el show a Guy Richard en Vélez, Juan se fue a buscarlo para llevarlo al estadio. Estaba desanimado para atrás, recuerda Juanse. Más que nada estaba enojado porque no entendía cómo se le estaba dando demasiada pelota a un estilo de música que no le gustaba nada. Sobre el escenario, frente a esa masa de gente que repetía su nombre, Papo, Papo, fue como si Papo volviera a reencontrarse con su elemento. Después del show, no lo paró nadie, recuerda Juanse. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Y ahora sí, ¿a qué nos vamos? Nos vamos a escuchar Blues Local. Con amigos de verdad.

Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

eso hiciste siempre en mí. ¿Será que esto era así? Que nunca dejó de ser. Pudimos estar mejor que ayer. Sintiendo, quisiera decirte más lo que significa hoy. Pudimos estar mejor que ayer. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Seguimos con el último bloque de nuestra segunda hora de Papo Mr. Rock. ¿Con qué? Con el bloque de riff, el riff del Carpo Napolitano. Vamos a escuchar El Forastero, Macadam, Betty Siliconas, La Espada Sagrada y, si hay tiempo, Mal Romance. Vamos con nuestro bloque de riff. ¿Quién eres tú? Thank you. Papo, Mr. Rock. Betty Silicona ronda por la zona de... Estamos despidiendo. Qué hermoso lunes, qué hermosa música, qué hermosos todos. Así que vamos a agradecer este hermoso programa, este final de marzo. Y vamos a saludar, obviamente, a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias. Les deseamos prosperidad, ventas, ventas, ventas, por difícil que esté la Argentina, vamos para adelante en positivo, ¿no es cierto? Y saludamos a nuestros queridos oyentes que están del otro lado, ellos haciendo el aguante, abrazo de rock para todos ellos. Gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador, gracias a la directora de la radio, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente de la República Argentina, del norte, del sur, que nos estuvo escuchando, a my friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Bigüe, y para Vigo, España, para la gente de Valencia también, para Brasil, para todos ellos, gracias, muchas gracias, será hasta el próximo lunes, ¿eh? ¿Con qué? Con mucho Papo Mr. Rock. En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche más tardar.